Y a mi amigo Manuel Chaco, apostando lo que llevo. Es muy seguro que mate, mi buen gallito Canelo. Es muy seguro que mate, mi buen gallito Canelo. 30 ventas que Canelo, dice que Pulión me espera. Con un gilito arropado, no entrega de estos porraos. Es muy seguro que mate, mi buen gallito Canelo. Es muy seguro que mate, mi buen gallito Canelo. Con mi gallito Canelo y a mi amigo Manuel Chaco, apostando lo que llevo. Es muy seguro que mate, mi buen gallito Canelo. Es muy seguro que mate, mi buen gallito Canelo. 30 vistas que Canelo, dice que Pulión me espera. Con un mirito arropado, lo entrega de estos porraos.